La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro programa 13, sí, me dice Yamila Blanco, nuestra productora, de nuestro segundo año en Radio La Tribu. Bueno, esta semana falleció una persona que se llamaba Nils Christie, era un sociólogo noruego. Murió a los 80 y pico de años, 86, 87 años, y la verdad que muchos nos pusimos muy tristes y hubo una especie de acuerdo, esos acuerdos que se dan vía Facebook o Twitter, de gente que solo se conoce por ahí o se conoce por la militancia o por la haber andado por algunas aulas o algunos espacios comunes. Y la coincidencia era en que muchos de nosotros dijimos: lean un libro, lean Los Límites del Dolor. Los Límites del Dolor es un libro de Nils Christie, de este criminólogo noruego que anduvo varias veces por la Argentina. Tuvimos la suerte de verlo y de escucharlo y de verlo actuar y debatir y apasionarse. Nils Christie decía una cosa que parece muy sencilla y muy básica, pero que tiene, me parece, una profunda verdad y que debería tener presente cada persona que trabaje de alguna manera en el sistema penal. Y lo que él decía, y desarrolla en este librito pequeño que se llama Los Límites del Dolor, que fue publicado por Fondo de Cultura Económica y que tal vez esté agotado, pero que lo van a poder encontrar si lo buscan con un poco de interés en, por ahí, por la red, es que lo que hace el sistema penal es repartir cucharadas de dolor. Y que entonces todos los que tenemos algo que ver con ese sistema penal tenemos que ser muy cuidadosos al hacer ese reparto. Pero como él lo decía mejor que yo, voy a tomarme la libertad de leer un pequeño fragmento de Los Límites del Dolor. Y decía Nils Christie: durante muchos años el moralismo dentro de nuestro campo ha sido una actitud o incluso un término que se asocia con los defensores de la ley y el orden y de las severas sanciones penales, mientras que a sus oponentes se les ve como flotando en una especie de vacío carente de valores. Dejemos por lo tanto completamente claro que yo también soy un moralista. Peor aún, soy un imperialista moral. Una de mis premisas básicas será que se debe luchar para que se reduzca en el mundo el dolor infligido por el hombre. Puedo ver muy bien las objeciones a esta posición. Me dirán que el dolor hace crecer a la gente, que la hace más madura, la hace nacer de nuevo, tener un discernimiento más profundo, experimentar más gozo si se desvanece el dolor y, según algunos sistemas de creencias, acercarse más a Dios, al cielo. O al cielo. Algunos de nosotros quizá hayamos experimentado algunos de estos beneficios, pero también hemos experimentado lo contrario. El dolor que detiene el crecimiento, el dolor que retrasa, el dolor que hace perversas a las personas. De cualquier manera, no puedo imaginarme en situación en que yo me esforzara por hacer que aumentara en el mundo el dolor infligido por el hombre. Tampoco puedo ver ninguna buena razón para creer que el nivel creciente de imposición de dolor sea correcto y natural. Además, puesto que el asunto es importante y me siento obligado a elegir, no veo otra posición defendible que la de luchar para que disminuya el dolor. Una de las reglas sería entonces: cuando se esté en duda, no se debe imponer dolor. Otra regla sería: impóngase el mínimo dolor posible. Busquemos opciones a los castigos, no solo castigos opcionales. Con frecuencia no es necesario reaccionar. El infractor y el medio que lo rodea saben que lo que ha hecho está mal. Muchas desviaciones son solo torpes intentos de decir algo. Para reducir el dolor impuesto por el hombre, deberíamos fomentar el establecimiento de otro tipo de sistemas. La aflicción es inevitable, pero no lo es el infierno creado por el hombre. A las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con tolerancia cero. La cocina del miedo. Bueno, volvemos a nuestro programa y hoy tenemos un invitado que ha contribuido, creo yo, mucho a disminuir el dolor. Nuestro invitado es Pablo Galfré, que es periodista, productor de audiovisuales, investigador, y lo invitamos, bueno, nos conocemos hace rato también, primero así por es, Facebook y después en forma y personal. Varios amigos en común. Exactamente. Gracias, Pablo, por venir. Gracias por invitarme. Que acá hace 20 años, este fue mi primer trabajo en esta radio. Volviste al primer hogar laboral. Y la verdad que hace rato que nos contactamos con Pablo, porque él tuvo un papel fundamental en el esclarecimiento y en la difusión y en la militancia por un caso que muchos de ustedes seguramente habrán oído nombrar, que es el caso Carrera, la masacre de Pompeya. Ahora Pablo nos va a explicar con detalle de qué se trata, pero además hace unos días, el otro jueves, en ocasión de la presentación de la masacre del pabellón séptimo, Pablo se acercó a la Biblioteca Nacional donde estábamos presentando el libro y me entregó, me regaló, y te lo agradezco públicamente, un libro que realmente me pareció buenísimo, maravilloso, porque es la descripción del caso de Fernando Carrera, se llama Gatillo Fácil, pero es una especie de novela gráfica, fotonovela, no sé cómo lo podemos definir. Es una novela gráfica, una historieta, un cómic, un libro objeto. Para la gente que no lo está viendo, está narrado a partir de texto, de viñetas, de diálogos, pero también de mucha información fáctica, digamos, ¿no? De los expedientes judiciales, recorte de los diarios, los frames de las filmaciones que hicimos nosotros. Los frames, serían las imágenes del juicio, de la cámara oculta, ¿no? Tiene un poco, y también tiene un poquito de ficción, como recreamos como una especie de cuaderno del periodista que va anotando cosas, pensamientos. Y hay un periodista que resume a tres, ¿no? Exactamente. Digamos, el personaje del periodista. Un personaje medio de ficción que yo me lo di al azar, que resume lo que hicimos mis dos compañeros, Claudio, Francisco y yo, digamos. ¿No? Este periodista es medio. Quería un personaje también de ficción como para divertirme un poquito. Y él tiene además ilustraciones que son magníficas y que querés nombrar al dibujante Sergio Ibáñez y mi mujer y compañera Karin Lisnovetsky, que se encargó del diseño gráfico. El libro, así como la causa, fue un laburo de mucha gente y militantes. El libro también, digamos, ¿no? De nuevo es un esfuerzo colectivo, digamos, ¿no? Imposible haberlo hecho solo y con el gran aporte de la editorial de Llanto Mudo, que se jugó en editarnos. Y además es muy accesible, digamos, no pierde para nada, digamos, la seriedad y la precisión en la información, da mucha información, pero además es muy accesible y recomendable para no expertos, ¿no? Digamos, creo que es parte del objetivo, supongo, también de difusión. La idea es, para mí, es un libro de superacción, de aventuras, como esas películas que veíamos los sábados, digo, superacción, o puedes ver en cualquier momento. Escuchando Paco Taibo cuando vino hace un par de meses, también me di cuenta un poco de qué era Gatillo Fácil, que él hablaba un poco de esas novelas de aventuras, de Robin Hood, de los tres moqueteros, del bien contra el mal. Gatillo es eso, que creo que está bastante claro que hay el bien, que en este caso somos nosotros, y el mal, que son ellos, ¿no? Y eso es un poquito una epopeya que también está, obviamente, en el libro mi amigo y compañero Federico Rabina, que es el abogado. Entonces creo como que Rabina y este periodista de Eloy Alazar son una especie de así de jovenzuelos, que éramos bastante jóvenes en ese momento y ahora también, deambulando por ahí, hasta quizás por momentos torpemente, si querés, pero con el objetivo ese, ¿no? De liberarlo a Carrera de las garras límites del dolor. Ahora contemos, porque nosotros damos siempre por sentado en este programa que la gente no tiene por qué saber de qué estamos hablando, ¿quién es Fernando Carrera y a qué llamamos la masacre de Pompeya? Fernando Carrera, el 25 de enero de 2005, a las 13:22 horas, estaba en Pompeya queriendo ir a provincia. La policía piensa que él es un ladrón y él piensa que los policías que se le vienen encima, de civil, en autos, en Peugeot y un Renault 9 gris, sin sirena, sin chaleco, sin nada que lo distinga como policía, con unas caras más, siendo lombrosianos, más parecidas a las caras de los cascos que ellos dicen. Fernando piensa que son chorros y escapa, y los policías piensan que él es el ladrón que buscan, le disparan, un disparo le da la mandíbula, queda inconsciente, sigue manejando 300, 500 metros en estado de inconsciencia y atropella a tres personas con su auto. Esas tres personas mueren, un niño de 6 años. Le disparan 22 veces, más o menos 25 en total, y a Fernando finalmente, dos años y medio después, lo condenan a 30 años de prisión por homicidio, abuso de armas, por robo, primero si querés, por abuso de de armas y por homicidio con dolo eventual. 30 años de prisión le dan. Hacemos el documental en 2010. Para un poquito, ahí, porque es interesante también. Nosotros acá tratamos todo el tiempo de mostrar cómo se construyen realidades a partir de los medios y cómo se presentan y generan, digamos, odio en la sociedad y miedo. Entonces los medios presentaron eso que había pasado como una especie del chacal asesino de un niño, ¿no? Digamos. Exactamente. Al día siguiente, todos los diarios, exceptuando, seguro, porque lo leí, página 12, todos los diarios pusieron en tapa: ladrón huyó de la policía y disparó, y vos escuchabas los noticieros, Seba, iba con el auto y los quería atropellar, ¿no? Como una especie como que vio al niño y giró y lo atropelló, sin chequear la versión policial, usando de fuente de información siempre la policía, testigos de dudosa procedencia, nadie chequeó la información, y en ese momento yo puedo entenderlo. Yo también hubiese caído en el error, porque yo soy periodista igual que todos, no soy mejor y quizás sea más o menos amarillista que otros. Yo tengo la ventaja de que casi nunca trabajé en el Primo Diario, nunca, lo que veo hoy nunca tengo que publicarlo mañana. Yo puedo entender que a veces los compañeros cometen errores, pero creo que ese error se puede subsanar, digamos, con el tiempo, o puedes, como te decía y como hizo Página, seguro, vertir la información de otra manera. Digamos, bueno, sí, carrera un ladrón, pero bueno, hay cosas raras, como por ejemplo que le estén disparando a 25 veces a un tipo en pleno centro del sur de la ciudad de Buenos Aires. Pompeya, es como decir Santa Fe y Callao, me refiero a la cantidad de gente, de auto, de tráfico. ¿No? Eso fue en la Avenida Sáenz. Fue en la Avenida Sáenz, sí, frente a la plaza. Es la más importante de Pompeya. Es el punto de comunicación. Masas con la luz, de gente caminando, digamos, todo el tiempo. Y comercio, además. Es gente que viene de provincia a capital, que van de capital a provincia. Mucho comercio, la iglesia, la plaza. Es impresionante la cantidad de. Y todo eso con mucho. Con el desorden nuestro, además, digamos, ¿no? Sí, el comportamiento de la prensa fue penoso, fue bastante penoso. ¿Y vos cómo conociste el caso? ¿Por qué te interesó este caso? En 2006 nosotros trabajamos en Blog con mis compañeros Claudio y Francisco, y ellos hacen la primera parte de investigación para Blog Periodismo Autor. ¿Qué era Blog? Era un programa de Canal 9 que conducía a Tonietti. Ajá. Y Francisco se entera por el programa Nación Antipunidad. En ese momento estaba Federico Rabina, quien después fue el abogado. El programa al que hacen mención Pablo, y mandamos un saludo a varios amigos, yo trabajé un tiempo también en ese programa, es el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. Es un programa que se creó en la presidencia de Néstor Kirchner, en la gestión del ministro Gustavo Vélez, luego de varios hechos que había habido de violencia institucional, la muerte, el asesinato de Sebastián Bordón en Mendoza, el asesinato de Mariano Vitis, el hijo de Raquel y Jorge Vitis. Digamos, varios hechos que habían quedado impunes o que había dudas sobre la participación de fuerzas de seguridad, y se creó ese Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. En ese momento, Federico Rabina formaba parte del programa. Claro, Federico se cargó el caso. Francisco, mi compañero, fue y se hizo la primera parte de la investigación, ¿no? Que es el documento de Blog, donde se demuestra que el coche del comisario está a nombre del principal testigo, se demuestra que el principal testigo, que dice yo vi a Carrera y disparar, era el presidente de la cooperativa, ¿no? De la Ciudad de Amigos de la comisaría. No pasa nada, la verdad, a partir de ese programa, digamos. Más que no pasa nada, bueno, Fernando no obtiene la libertad. Lo que sí pasa es que después se viene el juicio. Yo me entero del juicio por una gacetilla del Programa Nacional Antipunidad, y en ese momento yo ya venía cubriendo juicios, como tratando de narrar historias alrededor de juicios penales. Y obviamente me interesé por lo de Fernando, teniendo en cuenta que ya teníamos el background, digamos, y el archivo del caso. Uh-huh. Ahora vamos a seguir con ese recorrido de tu conocimiento del caso y de cómo fueron desarmando eso que le hubiera significado a Fernando 30 años de cárcel. Yeah. Pablo. I Shot the Sheriff de Bob Marley, ¿no? Un poquito hablando de gatillos fáciles y de policías persiguiendo. Como ustedes saben, aquí en nuestro programa los invitados eligen los temas que quieren escuchar, así que por eso les preguntamos a Pablo por qué eligió ese tema y cómo tenía que ver con esto. Bueno, estamos hablando con Pablo Galfrey, que es el, yo diría, debe ser la persona que más conoce, o una de las dos o tres que Fede, más conoce. Sí, Fede, Rocío, varios conocen. Fede es Federico Rabina, el abogado, y Rocío Rodríguez López, la abogada Fernando. Exactamente. Y Piñeiro, digamos, mucha gente pensaba que Enrique Piñeiro. Enrique Piñeiro es el director del documental. Germán, cantor, el editor, la verdad que hay mucha gente que conoce el caso, hay mucho, mucho papel y todos siempre estuvimos, ¿no? Como filmando, editando. El documental se llama The Ratio Show. El Ratio Horror Show. Y también se consigue, creo, buscándolo por internet, sí, o no. Tiene sí, copyleft completamente abierto. ¿No? En el ratiohorrorshow.com.ar está online, y si lo ponen en algún lado, en Cobana, está en todos lados. La idea siempre fue, y ahí estuvo lo bueno de Enrique, que sea libre el documental para que se vea por todos y lados. Y ahí en ese documental, digamos, se muestra incluso con pruebas con respecto a la dirección de las balas, uh-huh, y dónde estaba Fernando Carrera y dónde estaban los supuestos testigos, etcétera. ¿Cómo se construyó una mentira, digamos? Y esto, yo insisto con esto porque hay muchos casos similares. Cuando oímos, por ejemplo, o leemos en alguna nota periodística de un enfrentamiento entre ladrones y policías, y después en el enfrentamiento el resultado es la muerte de uno con un balazo en la nuca del lado de los presuntos ladrones, y en general se compran, no generan discusión o escándalo esas versiones policiales, claro. Son compradas casi sin beneficio de inventario. Entonces yo te preguntaba por qué te interesó este tema y cómo te acercaste, y aquí hay un elemento que es que se sostiene la inocencia, claro, de Fernando. Pero si no hubiera sido inocente, recién conversábamos. Uh-huh. También fuera, muy interesante, digamos. Acá lo que pasó, que lo que no te conté yendo atrás, es cuando en Pompeya, cuando se dan cuenta, los policías se dan cuenta que Fernando no es un ladrón, porque no le encuentran un arma, no le encuentran nada, ¿qué es lo que hacen? Como decías vos, le arman la causa. Se la plantan. Le plantan una arma, plantan gorras e inventan testigos. Un testigo, que es el peluquero, sí está como comprado, le piden, por favor, Mangieri me sale, pero Maugeri, por favor, Maugeri, decí que él nos disparó. Y el resto de los testigos no es que les pidan nada, sino que escriben en la causa, y así se dice, ¿no? Escribir una causa directamente. Le plantan balas y demás. Es decir, la policía, aclaremos esto, uh-huh, la policía describe lo que supuestamente pasó y el testigo firma esto que la policía le presenta como real, como la verdad. Era el barrendero del barrio, el otro era el chico que tenía un puestito de celulares en, uh-huh, la calle. Toda gente de alguna manera manipulable, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Otros que declararon. O con los papeles flojos por ahí, ¿no? Sí, con los papeles flojos, o que de repente no sabían leer, el barrendero, uh-huh, no sabía leer, o que esa no es su firma directamente. Entonces, quizás no declaró A, los policías escribieron lo que quisieron, y después inventan una firma, digamos. Varios los testigos dijeron que esa no era su firma, o si no, por ejemplo, no reconocen los testigos, los DAM damnificados no reconocen el arma, le muestran un arma negra y dicen, no, el arma era roja. Es decir, los que habían sido robados, porque esto, recordamos, por otros, claro, comienza con un robo, claro, luego hay una huida del auto, el que supuestamente iba, claro, Fernando, que no era, quien había hecho el robo. Pero a Fernando, los que habían sido robados no lo reconocen como el autor de ese... Lo describen de otra manera, con rulitos, con pelo largo, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo eso, la causa es elevada a juicio, digamos. Y en este caso yo creo que es bastante evidente que, habiendo habido tres muertes, digamos, que generaron un impacto muy fuerte a nivel social, sobre todo porque había un niñito entre esos muertos, había que encontrar un culpable. Y fuera Fernando, no, es como lo mismo, ¿no? Exactamente. Y la gran diferencia, este caso de gatillo fácil, causa armada, con otros, es que Fernando no murió. Lo extraño es que Fernando recibió 8 impactos de bala, uno a la altura del corazón. Bueno, eso es impresionante. Y no murió. Si Fernando hubiese muerto, se cerraba perfecto. Y cerraba todo, ¿no? Porque sos abogada, digamos, ¿no? Si hay un muerto, se cierra, uh-huh, se cierra la causa y listo. Fernando hubiese sido un ladrón, Guadalupe y sus tres hijos no hubiesen podido decir nada porque eran gente de clase media-baja. Fernando tampoco es el prototipo, uh-huh, del, por decirlo de una manera prosaica, ¿no? Del cabecita negra que uh-huh, la cana le planta todo, uh-huh, y ya está. Pero al Fernando no morir, igual, digamos, la causa se armó, pero al Fernando no morir, él pudo de alguna manera poder contar su verdad que no fue escuchada, ¿no? Yo me quiero detener en esto de que Fernando no murió, porque una de las, digamos, de lo que más me resultó impactante del libro y cómo está contado es cómo quedó Fernando después de lo que sucedió y lo que le hicieron. Uh-huh. ¿Podés contar un poco eso? Fernando, Fernando primero escuchaba desde la ambulancia, más o menos cuando él empieza a despertar, se escuchaba a los vecinos que lo querían linchar. Cuando se despierta, primero ve una cabeza, creo que yo digo medio una cabeza de payaso, que en realidad es un bombero que le golpea la cabeza y le dice, morite hijo de puta. Lo llevan al hospital y le meten los dedos en las heridas, en las 8 heridas. ¿No? Ahí un poco él ve al día siguiente, a los pocos días, ve la tapa de Clarín y al día siguiente ve la tapa de Clarín y dice, ladrón, huyó y mató. Y él hasta como, yo siempre le quería a Clarín, ¿no? ¿Será verdad lo que dice Clarín en el medio de del mareo que tenía? Después, bueno, en la leonera de Devoto, en el hospital de Devoto también los muchachos y las facas, y ahí un poco, también creo que ahí cuento un poco que también de esa persona después es la que aprende, esa persona que le enseña con una amiguita de pana a jugar con la amiga para poder un poco rehabilitar la funcionalidad de los dedos. Uh-huh. Sí, Fernando lo que vivió, yendo a Marcos Paz, diciéndole ahí los de servicio penitenciario, a este no le peguen porque está tan dañado que si le pegan lo van a liquidar, pero bueno, si pueden darle una tundra que sea asesino de niños, uh-huh, en la cárcel, ser presentado como asesino de niños, uh-huh, es uh-huh, terrible, digamos, ¿no? Sí, lo que vivió Fernando es terrible y es impresionante que esté vivo. Lo que digo es terrible, Fernando, quiero dejar igual un buen mensaje, ¿no? Como la mitad de la botella llena. Es terrible, Fernando sigue procesado, Fernando sigue aguardando una nueva sentencia de la... Pero espera, vamos despacito. Lo que digo es que Fernando está bien, está viviendo y está bien. Porque quiero contar un poco el estado de la causa, pero me importaba esa descripción porque no obviamente no para hacer una cosa morbosa, sino porque... y al comienzo del programa hablábamos de la imposición de dolor, ¿no? En este caso estábamos hablando de una persona que estaba acusada de un delito, porque supongamos que él lo hubiera sido, ¿no? Que hubiera sido el ladrón, claro, etcétera, etcétera. Y todo ese recorrido, ese recorrido como brutal, digamos, ese infierno, ¿no? Claro. ¿No? Desde que está en una ambulancia, hay una escena en la que un médico, creo, le dice, sí, exactamente, tendrías que morir, hijo de puta, voy a hacer que tu muerte sea más lenta. Le tapa la sonda como para que la muerte sea más lenta. Bueno, digo, todo ese relato muestra también, digamos, todo ese dolor que no se ve habitualmente, ¿no? Porque uno debiera pensarse que una persona es detenida, acusada de cometer un delito, puesta a disposición de la justicia y que espere a que sea juzgado. Ahí hay una serie de decisiones que son torturas, a veces muerte, y que son, están como ocultadas, ¿no? Es muy impresionante, muy impactante leerlo en detalle. Y ahora, en unos minutos, vamos a contar otro caso que tiene algunos puntos en común con el de Fernando Carrera. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. En la Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas solo por ser mujer. El 3 de junio a las 17 en la Plaza Congreso decimos basta de femicidios, ni una menos. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Arena. Charco. Charco de arena. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo que vamos a llamar de las prioridades de trabajo. Dar el salto de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. Me gusta. Encendida. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Villa Devoto, huían de la policía y mataron a un nene de 5 años. Diario El Sindical, periodismo independiente, publicado el 24 de mayo de 2015. El hecho ocurrió anoche en Villa Devoto. Los delincuentes escapaban tras robar en una vivienda. En el tiroteo con los efectivos federales, una bala terminó con la vida del niño que viajaba en un auto con su padre. Un nene de 5 años murió en la noche del sábado como consecuencia de una bala que impactó en su cabeza, disparada por delincuentes que venían de robar una vivienda en Asunción al 4900 y luego se tirotearon con efectivos de la Policía Federal en el barrio porteño de Villa Devoto. Según informaron fuentes policiales a Telam, 3 delincuentes, 2 hombres y una mujer que habían robado una vivienda donde se llevaron 20.000 pesos, $900, fueron interceptados y se enfrentaron a tiros con efectivos de la Federal en el cruce de la calle Griveo con la General Paz. Como consecuencia de los disparos de los delincuentes, un nene que viajaba en el asiento trasero del auto que manejaba su padre murió por la herida en la cabeza que le produjo una bala calibre 22. El niño fue llevado de inmediato al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde no pudieron salvarle la vida. Esto es del 24 de mayo. 26 de mayo. Niño baleado en la cabeza al quedar en medio del tiroteo. Un nene de 5 años permanece internado en muy grave estado luego de haber sido baleado en la frente en medio de un tiroteo entre policías federales y delincuentes, uno de los cuales murió de un tiro tras el enfrentamiento ocurrido en el barrio porteño de Villa Devoto. A raíz del enfrentamiento, uno de los balazos impactó en la cabeza de un niño de 5 años que iba en el auto trasero de un auto. La fuente indicó que el nene fue trasladado al hospital Ricardo Gutiérrez, donde los médicos constataron que el proyectil ingresó por la frente y quedó alojado en la nuca. En tanto, en el lugar del enfrentamiento fueron detenidos 3 sospechosos, 2 hombres heridos de bala y una mujer que conducía un auto. Los heridos fueron derivados al hospital Zubizarreta, donde esta tarde, el 26 de mayo, falleció uno de ellos, identificado por la policía como Mario Alberto Arévalo, quien presentaba un balazo en la espalda, mientras que el otro tiene una herida en el muslo de la pierna derecha. Bueno, este caso nos interesa por varios motivos. Uno es porque, por suerte, la noticia que leímos en primer lugar y que no estaba desmentida, publicada en este periódico independiente, El Sindical, que decía que el niño había muerto, no había muerto, no estaba muerto, estaba herido, y hoy nos enteramos que ya está en su casa, dado de alta. No sabemos con exactitud el estado en que se encuentra o qué consecuencias tuvo el disparo, pero lo que sí sabemos es que no está muerto, como decía este periódico. El otro motivo por los que nos resulta una resaca este tipo de notas es que los dos medios que leí, y el tercero, que es Telam, y es un cable muy pequeño de tres cortos fragmentos, y que empieza diciendo, según informaron fuentes policiales a Telam, la información que se brinda es exactamente lo que estábamos hablando con Pablo Galfré recién, la que brinda la policía. Y la policía informa, y los medios repiten, porque hemos leído Diario Popular, El Sindical y el cable de Telam, que da origen a los otros dos, o en el que se basan los otros dos, que las heridas recibidas, o el disparo recibido por este nene de 5 años, había sido provocado por los delincuentes. Esto se informa con la sola provisión de datos que da la policía, y al día siguiente de que se produjo el hecho, por supuesto sin que se haya realizado ninguna pericia. Nadie se tomó el trabajo de llamar al hospital, por ejemplo, y chequear si el niño murió o no murió. Por ejemplo, eso es, digamos, este en este caso es terrible, porque en el título dice, huían de la policía y mataron a un nene de 5 años, lo cual provoca, por supuesto, en quien lo lee, la reacción contra esos chacales, ¿no? Como hablábamos antes de Fernando Carrera. Pero además, decir que la responsabilidad de la herida en el niño está en mano, es responsabilidad de las personas que huían, tampoco tiene ninguna base cierta, porque no se sabe de qué arma salió ese disparo. Y el otro motivo, porque nos importa mucho este caso y nos provoca, en el caso personal, mucho dolor, es y a la organización que yo integro, que es el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y a la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, porque la persona que sobrevive en este caso y que está herida, el varón, de los 3 que fueron detenidos, bueno, el otro falleció, es el compañero, el marido de nuestra invitada de la semana pasada, de Pato, que es integrante de la Asociación de Familiares y con quien justamente hablamos la semana pasada de la enorme dificultad para lograr la reinserción y para volver a la vida en libertad de las personas que, como Dani, su compañero, que hoy está otra vez detenido en Marcos Paz, han estado 10, 15 años presos y que prácticamente lo único que han aprendido y que saben hacer es o que no han podido aprender a estar, digamos, en alguna situación que no implique riesgo para ellos y para otras personas. Así que bueno, nos parece que hay que decirlo, porque justamente nosotros hablamos de situaciones no resueltas, y esta es una situación no resuelta. Personas que salen a la calle habiendo entrado en la cárcel a los 16 años, se encuentran en la calle a los 30 y pico, sin trabajo. No saben qué hacer. No, y yo te decía, es más, quizás hasta hay una pulsión, no sé, un deseo de volver a la cárcel, porque ahí es donde tienen su código de conducta y de vida, y los compañeros, y la casa, y la comida, y le tienen miedo y fobia al afuera. No, nadie los prepara para, para salir, y digo, no quiero utilizar ninguna de esas palabras, ¿no? De rehabilitarse, resentarse, porque todos los que estamos afuera también seguramente somos unos deshabilitados. Uh-huh. De volver a vivir, Sí, y de poder construir algún proyecto, de vida que no incluya primero la posibilidad de lastimar a otras personas, evidentemente, en primer lugar, y después terminar muerto bajo una bala policial, ¿no? O provocar, por supuesto, insisto, en primer lugar, provocarle daño a otras personas, y en este caso además al enorme dolor que sufren las familias, ¿no? Digamos, Pato estaba aquí sentada al lado, en la silla que hoy está Pablo, hablando de la dificultad, pero de la esperanza de que su marido pudiera, digamos, construirse como laburante, como padre, como esposo, y hoy lo tiene que ir a ver de nuevo a Marcos Paz, como lo fue a ver durante 15 años. Entonces, bueno, yo creo que ese también es un dolor del que... Sus hijos, ¿no? Del que tiene 3 hijos. Tiene 2 hijos. Del que es necesario hablar. Y lo que también se parece a lo que vos contabas de Fernando Carrera, y esto lo leo porque me lo dijo hoy Pato en un intercambio, dice, ellos no tenían un 22 y la policía le gatilló 3 veces en la cabeza para matarlo, y como había mucha gente y no pudo matarlo, después lo reventaron a patadas. Le pusieron el arma en la cabeza, pero no pudieron y lo mataron a cañazos y golpes. Digo, esto... engancha con lo que comentábamos recién, ¿no? Así que bueno. Y algo que te digo, si me permitís, acá, de estos cables que están muy relacionados con lo de Carrera. Imaginemos que estas personas, presuntos delincuentes que escaparon, imaginemos que sí, el disparo que hirió al niño vino de la pistola de ellos. Pero en un punto me pregunto, ¿y qué? Después tendrán que ser juzgados por la justicia y lo que sea. Pero, ¿y la policía? Porque vale la pena que los hayan perseguido. ¿Cuánto robaron? ¿1.000, 5.000, 10.000 pesos, 500 pesos? ¿Una persecución en General Paz? Y si ese disparo vino de los chorros, pero bueno, ¿los chorros qué hacen? Se defienden y disparan. Lo mejor no hubiese sido quizás perseguirlos, pero no sé, a una prudente distancia, o quizás no perseguirlos, porque las acciones, digamos, generan reacciones. Bueno, eso a mí me parece un tema re interesante, y ha habido muchos casos. Como cuando Romano corrió a un presunto delincuente porque robó un Rolex, digamos, por ser un... Gerardo Romano, el actor. Sí, generó sí. Todo ese debate, digamos, ¿vale la pena que lo persiga por un Rolex? Y si lo persigue y a Romano lo atropella un auto. Y bueno, y varios casos más que, digamos, un chico en una chica que era en La Plata, que un policía... Bueno, absolutamente, sí. Murió, caso de policías de civil que les roban y disparan a los delincuentes que huyen en moto, y esa bala sigue su curso, digamos, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que dejar escapar y a través de los sistemas de inteligencia ahí arrestar a los delincuentes. Pero bueno, eso es lo que pasa además, ¿no? Bueno, a mí ese me parece un tema fundamental, y lo hemos contado varias veces acá, digamos, policías de civil que están en un colectivo y reaccionan, y entonces muere, porque además acá volvemos a plantear esta distinción que se suele hacer en los medios: mataron a un inocente, como si el hecho de que mataran a un presunto culpable no fuera grave, ¿no? Entonces Elías Neumann decía, ¿no?, que es la pena de muerte instalada. Uh-huh. Y entonces hay que insistir con eso, porque esto que a nosotros nos parece tan evidente, que matar a un presunto ladrón o a un presunto asesino está mal, hay un consentimiento de una gran parte de nuestra sociedad que justifica esas muertes. Exactamente. Y si alguno nos quiere correr de alguna manera, si querés tildarnos de, ¿cómo es?, de ¿qué sería? Defensor de derechos humanos, garantista. Delincuente, garantista, montoneros y lo que sea. Hay un montón de casos de los que mueren. Son personas que para ellos serían completamente inocentes, porque no son presuntos culpables, no son Carrera o no son pequeños chorritos, son completamente inocentes, como Mariano Wittis, ¿no? Uh-huh. Y un montón de otros casos de que estaban ahí, esta chica en La Plata. Vos recién decías un caso con un colectivo, creo que fue un policía que dentro del colectivo empezó a disparar y había 10, 15 pasajeros, digamos, ¿no? Por eso, en estos casos lo que discutimos es el accionar policial. Y volvemos, yo quiero volver a Nils Christie, porque este planteo que él hace, en cualquier caso lo que tenemos que hacer es disminuir los dolor. Acá también, en cualquier caso lo que tenemos que hacer es disminuir las muertes la muerte o heridas, ¿no? Entonces, como vos decías, valen más $20,000, $500, $50, una billetera, un celular, que la vida de una persona. Sea inocente, sea culpable, sea asesino. No hay pena de muerte y mucho menos la tiene que aplicar la policía en la calle. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Estamos en nuestro último ratito de La Cocina del Miedo con Pablo Galfré y hablamos del caso Carrera y de otros casos que encuentran su parecido en lo que tiene que ver con o el armado de causas o el modo en que la actuación policial, en vez de evitar el daño que se supone, claro, que se supone están haciendo los delincuentes, provoca más daño, ¿no? Y Pablo recién me comentaba, si querés contarlo, lo de mandar a la cárcel, ¿no? Esta idea de la idea de mandar a la cárcel, por ejemplo, tener alguna discusión familiar, digamos, ¿no? Con amigos, lo que sea, ¿no? La solución siempre está en la cárcel. Pensaba en este chico, el marido de Pato, digamos, ¿no? Que 18 años atrás lo mandaron a la cárcel para rehabilitarlo, sale y al mes está robando de nuevo. Entonces pensemos que ese hecho, 18 años atrás, que no sé qué fue, la idea era que no vuelvan a pasar esas cosas, un robo. Y de ese robo saltamos ahora a otro robo con un chico que no sabemos si quedó con un disparo en la cabeza. Y muertos y vivos y paralítico, con Pato que está sufriendo, con los hijos, ¿no? Con su cosa, compañero de robo muerto, digamos. El panadero este, el hincha de Boca que tiró gas pimienta, ¿no? Alguna familiar me decía que vaya preso. Yo, ¿sabés lo que es ir preso? ¿Para qué que vaya 20 años a pintar escuelas? Y creo que no entre más, obviamente, a la cancha de Boca. Y creo que ahí sí va a haber aprendido. La idea es que aprendan o que sufran, ¿no? Que se pudran en bueno, la cárcel. Bueno, ese es... Y retomando una vez más, yo recomiendo a nuestros oyentes, si quieren saber un poco... Además de que les recomiendo que lean el libro Los Límites del Dolor, hay una entrevista que encontramos en estos días a partir de la muerte de Nils Christie. En el diario La Nación, extrañamente, pero bueno, todavía en el 2007 La Nación por ahí se permitía entrevistar a personas como Nils Christie. El título es Las prisiones son un instrumento para que haya más criminales. Una nota muy interesante, la pueden buscar y se las recomiendo porque una de las características de Nils Christie es que hablaba muy sencillo y muy para todos, ¿no? Y ahí explica un poco esto que nosotros insistimos, que no es que no haya que hacer nada cuando sucede un hecho grave. Es noruego, digo, no es bolivariano. Noruego, sí. Es noruego. Y lo que él dice es un poco esto que estamos diciendo, ¿no? Que la cárcel no provoca nada bueno en las personas a las que se las creo que la cárcel y ninguna instancia de encierro, ¿no? Ahora nosotros tenemos la ley de salud mental que le deja en 2020 no haya más manicomios. Yo estoy haciendo ahora otro libro que espero poder venir a presentárselos en algunos meses, una clínica terapéutica de rehabilitación, ¿no? Entre comillas, de adictos, donde un chico de Flores, de clase media, que de repente se juntó con los pibes del barrio, terminó en adicción, estuvo encerrado 2 meses en una clínica de rehabilitación y ahí mismo conoció a chicos, de alguna manera vinculados con el delito, y entre todos ya estaban planificando cómo robar, donde ahí se iban juntando entre ellos y pensando en ver el chico estar en la casa con un psicólogo, ambulatorio, bueno, algo, ¿no? Creo que toda situación de encierro es muy dañina. Bueno, exactamente, esto que por ahí a muchas personas las toca en algún momento, una transgresión, ¿no? Involucrarse en algún tipo de adicción peligrosa o con algún pequeño delito, la cárcel lo que hace es cristalizarlo, ¿no? Y fortalecer eso que pudo haber sido un momento en la vida de alguien. Pablo, volvemos un poco al caso Carrera y entonces estábamos hablando de cómo se armó una causa en una persona que estaba, creo que vos por ahí lo decís, en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Fue a juicio, lo condenaron a 30 años y ahí estaba Pablo, yo lo he visto una vez, me acuerdo que él hizo una petición a la Secretaría de Derechos Humanos, estaba solo prácticamente en la cárcel en Ezeiza. Marcos Paz, Fernando. Sí, pero después yo lo he ido a ver a Ezeiza en algún momento. Puede ser, no sí, me acuerdo, sí, sí, porque ser. Creo que tenía que atenderlo de algo, no importa, pero digo, estaba casi ahí solo ya con sus 30 años y la verdad que la movilización de la familia, de muchos de ustedes, logró rescatar ese caso, hacer la película, etc. ¿Qué pasó a nivel judicial? Si podemos resumir el estado de esa causa. ¿De cómo está ahora? Tenía 30 años de condena, sí. ¿Qué a pasó? A nivel judicial vuelvo un poquito para atrás y cómo está armado, porque esta es una idea que lo cuento en el libro, que no está en el documental. Yo le pregunto a María Paula de la Rata, la secretaria del juzgado número 4 o 5, no me acuerdo, de Don Suátegui. ¿Pero ustedes no llamaron a ningún testigo a declarar? O sea, ¿ustedes elevaron la causa con las testimoniales de todos los testigos ante los mismos policías que lo cagaron a tiros a Carrera? Y fue así. Todos los testigos, supuestamente dicen en la comisaría, lo vimos disparar. Y le pregunté a María Pablo de la Rata, ¿por qué no llamaron ustedes como fiscales, como juzgado, no como fiscales, a declarar? Y no, porque nos parecía confiable. O sea, que la causa se elevó a juicio y Fernando Carrera estuvo 2 años y medio detenido y fue a juicio porque los testigos declararon ante la policía que le habían disparado. Y para la justicia eso estaba... Fue suficiente. Eso es, habla Marcelo Saí, ¿no? De cómo la policialización de la justicia, digamos, ¿no? La misma justicia hizo la instrucción. Hoy la misma policía hace la instrucción y la justicia eleva compra eso, eleva. Y hay un poquito en el libro, yo digo, a veces porque no creo que María Paula de la Rata sea corrupta. Creo que es una pelotuda y que dejó pasar las cosas, digamos. No creo que haya un billete envuelto ni nada de por medio, pero bueno, esa justicia que es pelotuda pero con los ladrones de gallina, digamos, no con los de guante blanco. Y después, bueno, Fernando en el 2010 estrenamos el documental y en el 2012 la Corte Suprema de Justicia, con el voto sobre todo de Zaffaroni a la cabeza, decide liberarlo. No dicen que es inocente, pero dicen hay amplias irregularidades, no tuvieron en cuenta los agravios que plantearon a la defensa, se dan a entender que Carrera es inocente y el TOC 14 decide liberarlo. El Tribunal Oral Criminal que lo había condenado. Ahí, perdóname, ahí tuvo un peso, ¿fue antes o fue durante el informe de Garré? Sí, antes, ¿podés comentar? Sí, el informe de Garré debe haber sido en 2011, si no me equivoco, porque lo de la Corte fue en 2012, debe haber sido 2011 o mediados de 2010. No, sí, 2011. Estamos hablando de Nilda Garré, que era ministra de Seguridad en ese momento. En ese momento, claro, estaba Nilda, nos juntamos varias veces con Gustavo Palmieri, hubo un informe muy contundente del Ministerio de Seguridad diciendo que los 8 o 10 policías que habían intervenido se habían excedido en el uso de la fuerza, que no correspondía a la versión que estaban dando de los autos de civil, que no tenían patente, la patente estaba en desuso, y los pasaron a disponibilidad y los empezaron a investigar. Ahí quedó, la verdad. El informe fue muy contundente para que la Corte nos escuche, eso es verdad. Al día de hoy el informe quedó ahí y los policías siguen en disponibilidad y no fueron exonerados. O sea, están cobrando su salario, ¿no? La mitad del salario, y esperemos que no estén trabajando incógnitamente, digamos, ¿no? Hasta donde yo sé, sin disponibilidad. Pero acá, y de nuevo volvemos a las notas que vos leías de nuevo, ¿por qué tienen que pasar a disponibilidad? ¿Porque Carrera es inocente? ¿O porque le dispararon 30 veces a un tipo en plena vía pública y provocaron que atropelle a 3 personas y las 3 personas mueran? Un niño de 6 años. No es suficiente eso para que los exoneren. Uh-huh. Y no es suficiente para que cambie la estructura policial. Digamos, me da lo mismo si Guerrero habló de $10,000. Uh-huh. Le dispararon 30 veces. Uh-huh. 8 tiros en el cuerpo tiene un tipo. Es un delirio. Y yo digo, yo no soy anticana para nada. El tema que recién escuchamos de la serie de Wire, que es una serie policial, donde hay policías y buenos y algunos malos. Se trata de la policía necesaria, pero se trata que ellos convivan con nosotros y nosotros con ellos de otra manera. Digamos. A ver, una discusión de fondo sobre la profesionalidad de la actuación policial en estos casos, ¿no? ¿Mm? Insistimos, digamos, perseguir a una persona por la calle con un patrullero que va a exceso de velocidad, que se puede simplemente estampar contra la pared, claro, el propio patrullero, o viene alguien en una bicicleta y se lo lleva puesto. O un ciego, o cruzás con auriculares, lo que sea, digamos, ¿no? O sea, una vida nunca puede valer más. Y las persecuciones en la vida real no son como en las películas. Exacto. En las películas los coches vuelan y está buenísimo y lo vemos, pero en la vida real muere gente. Y la causa ahora, estamos esperando la nueva decisión de la Corte Suprema, porque en 2013 la Sala 3 de Casación pasó la condena de 30 a 15 años. Lo siguen condenando por el robo. Eso es un poco impresionante. Impresionante. De homicidio con dolo eventual lo pasaron a culposo. Y el abuso de armas como que lo absuelven, pero para ellos tenía armas, digamos, ¿no? Sí, Catucci, que es la querida de nuestro compañero Alberto Gobino. La jueza diciendo una cosa así como, no importa que se haya negado a declarar, porque cualquier persona que es inocente hasta en su último hálito de vida grita por su inocencia, así lo dice, digamos, ¿no? O sea, negándole el derecho a no declarar a Fernando Carrera. Y Borinsky y... Eso, perdón, sí. Déjame detenerme un poquito en eso. Terrible. Eso es impresionante, porque, digamos, y Fernando creo que en el libro está mencionado eso, ¿no? Que él, digamos, hay un consejo típico que es negarse a declarar hasta tanto ver un poco como causa, por dónde viene. Mudarse. Bueno, y a él, esta jueza, Liliana Catucci, y el comentario que hace Pablo sobre... Es como Cruella de Vil, sí. Exactamente igual a Cruella de Vil. Cualquiera que quiera... Blanco, cualquiera que quiera conocer un poco más del tema puede ir al blog de Alberto Bovino, No Hay Derecho, y ver las invectivas que le dedica permanentemente la idea de Catucci. Atribuirle alguna responsabilidad a alguien porque se niega a declarar es ir en contra de la garantía básica que reconocemos en nuestra Constitución a cualquier persona acusada de un delito. Borinsky dice que Fernando no puede ser inocente porque era ladrón, pero haciendo un círculo borgiano. El fallo de casación, si lo pueden leer, está seguramente en el Centro de Información Judicial. Es increíble. Y bueno, ahí a Fernando lo condenan a 15 años. Uh-huh. Así que ahora estamos esperando nuevamente una sentencia de la Corte Suprema. No lo tenemos a Raúl ya. Así que veremos qué pasa. Está en la procuración ahora. Está en la procuración. La procuración no es vinculante lo que digan, pero bueno, me imagino que los escucharán. Ahora en la corte, no sé, tenemos cuatro miembros. Sí, es un poco rara la situación de la corte. Y lo que yo no sabía y surge del libro es que... Porque ¿dónde está Fernando, no? Fernando está por ahí, en algún lugar del país. Él tuvo un atentado en el 2011. ¿Qué pensó? ¿2012? No, un poquito después, 2012. Le tiraron una bomba molotov y le escribieron con tal agarré, puto, ¿no? Como una especie de vuelto para agarré, quizás. Y se fue por ahí. Está viviendo en algún lado y está con la familia, luchando. Están de alguna manera bien, porque están en familia con sus tres hijos, que eso lo disfrutan. Jenny, la mayor, está estudiando Derecho. Todos están estudiando y laburando y viendo qué pasa de la vida. Obviamente que preocupado, porque si lo condenan, Fernando tiene que volver a la cárcel. Le queda aún con esos 15 años, le queda un para tiempo. Los dos tercios le queda 2 años y medio, digamos. No seguramente saldría a los dos tercios porque él tiene buena conducta, estudió. Pero de nuevo, digamos, volvemos a lo de siempre. Nosotros queremos la libertad absoluta en Fernando y que lo queden inocentes. Pero también lo que queremos, porque en 2013, cuando Fernando lo condena culpable, ningún medio salió a decir, listo, Carrera es culpable. Pero la policía siguió disparando 30 veces en plena vía pública. Y no podemos tener en democracia policías así. No importa si Fernando es inocente o culpable. Sí, y esto, digamos, lo que pende sobre él, digamos, esta incertidumbre de no saber qué pasa, digamos, Él sigue preso de alguna manera, ¿no? Por más que esté libre, sigue, su mente está presa. Él me lo ha dicho, está preocupado, está angustiado, y cuesta conseguir laburo, generar trabajo, estar bien con la familia, proyectarse al futuro, digamos, ¿no? Cuando pensás que podés volver a ese lugar que ya te fuiste y después de haber trabajado tanto, ¿no? Pablo, decías recién del futuro. ¿El libro cuándo sale? A ver, vamos a hacer un poco. Semana que viene en la revistería, en Entelequia. Cualquier cosa en Gatillo Fácil Cómic en Facebook, ahí se pueden poner como amigos y tendrán noticias, pero a partir de la semana que viene ya están las librerías. Se puede conseguir. Bueno, nosotros de verdad lo súper recomendamos, porque hace falta muchos libros así que expliquen de una manera accesible y alcance de todos. Yo le pedí algunos para los alumnos de la secundaria y ahí lo vamos a tratar de trabajar porque... para ir destruyendo estas cadenas de miedo y de construcción de mentiras hace falta mucho mucho laburo y nos parece que es un elemento, un material buenísimo. Así que de nuevo, gracias. Gracias a vos por invitarme. Gracias por venir. Y fue un placer aparte mencionar a la masacre, ¿no? Que también creo que hay una tarea colectiva y de dar vuelta a las cosas, ¿no? Lo que era un motín termina siendo una masacre. En este caso, lo que era una masacre termina siendo un caso, digamos, ¿no? De dar vuelta un poco eso y ponerle límite al dolor. Exactamente, de eso se trata. Gracias, Pablo. Estuvimos aquí en la Cocina del Miedo. Bueno, quienes habla, Claudia Cesaroni, en la operación técnica Paula Prati, en la producción Yamila Blanco. Les agradecemos un montón. Nos vemos de nuevo el sábado que viene aquí en La Tribu. Gracias. ¿Qué pasa en La Tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y pasa todo lo que pasa en una casa porque La Tribu es nuestra casa. La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas, así que pasa de todo en La Tribu. La Tribu. Encendida.